pero ella no sabe que fue revoltante, se lo capturaron y lo condenaron. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón. Que venga mi madre, yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado. Es de noche y en su celda se oye un lamento. Es de noche y en su celda se oye un lamento. Perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado. Cubren nuestras ceras, pagaré mis culpas y estaré a tu lado para así adorarte y nunca dejarte. Con un estilo único, Latinos 107.9, está buena. Será tu sonrisa, pequeña. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Conocí en la taberna, la vi, pedí una copa de vino. Me dijo, vente a mi mesa, y yo le dije, vente conmigo. Subimos al viejo cuarto los dos, hasta el alma nos quisimos. Mi compañero está mi pacto, le di como recuerdo mi anillo. Suena tu música. Latinos FM. Latino Gang Gang. Neo. AM Remix. Let go. Tú eres la número uno. Y como tú no hay dos. Y

El Top 20 Latinos llega a ustedes con el patrocinio de Concierto de Manolo Lezcano y Tito Ángel. Esta noche en Sala Madison, calle Polideportivo 23, Masanasa. Hoy, sábado 5 de marzo. Los esperamos. Y las personas que nos escriban al 610-617-034, 610-617-034, déjenos un mensaje con la palabra entrada para que tengan entradas al concierto de Manolo Lezcano. Recuerde, 610-617-034, 610-617-034, para que gane sus entradas al concierto de Manolo Lezcano y Tito Ángel en vivo. Bienvenidos, soy Nicky DJ, este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes de la lista tropical latina, basada en el listado de la Billboard Tropical Airplay, listado incluido en la programación de más de 130 estaciones que tocan el género tropical latino para la semana del 5 de marzo al 12 de marzo del 2022. Y empezamos, top número 20 para Francisco López Reyes, más conocido como Fran Reyes, el príncipe de la bachata, el príncipe de la amarga, uno de los mejores artistas de bachata de República Dominicana. Top 20 para esta canción que lleva 10 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 19, Fran Reyes con Egoísta. Top número 20. 20. Top 20 Latino. Otra vez. No te sorprendas si hoy no estoy en ti, porque tú no tuviste el valor para hacerme feliz. No voy a negarlo, te amé con locura y daba hasta la vida por ti. Por sumiso tus maldades viví. Sí, tú no tienes nada que buscar aquí. Prometes lo que no vas a cumplir. Lo que venga de ti nada es bueno. Egoísta, ya no significas nada para mí. ¿De qué forma te lo voy a decir? Te conozco, tú no quieres a nadie. Egoísta, déjame vivir mi propia vida. Pínsimo otra vez. Mi destino ya no lo decides tú. No voy a negarlo, te amé con locura y daba hasta la vida por ti. Por sumiso tus maldades viví. Sí, y ya no significas nada para mí. ¿De qué forma te lo voy a decir? Te conozco, tú no quieres a nadie. Egoísta, tú no tienes nada que buscar aquí. Prometes lo que no vas a cumplir. Lo que venga de ti nada es bueno. Egoísta, déjame vivir mi propia vida. Top 20 Latinos. Seguimos subiendo en la lista. Top número 19 para la agrupación de Puerto Rico Enclave, conformada por Felo, Roberto y Ura, la futura salchicha con huevos, como los llama el queridísimo Cheo Feliciano. Top número 19 para... de Puerto Rico Enclave, conformada por Felo, Roberto y Ura, la futura salchicha con huevos, como los llama el queridísimo Cheo Feliciano. Top número 19 para esta canción que lleva 19 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 16. Top número 19. 19. 19. Top 20 latinos. Despierto con el miedo de vivir un día más, mirándote a los ojos cuando no quiero mirar, rezando porque el tiempo sea capaz de remendar las llagas que antes con un beso tú podías curar. Si ya no tienes fuerzas para continuar, si ya te falta la magia de enamorar, llegó el momento de dejarlo todo en su lugar y ver la luz después de tanta oscuridad. Devuélveme las ganas de sentir una vez más. Devuélveme los sueños que se han muerto y ya no están. Devuélveme un minuto para poder respirar. Devuélveme tu ausencia si sabes que es el final. Ya no puedo más, es mejor terminar. Si ya no tienes fuerzas para continuar, si ya te falta la magia de enamorar, llegó el momento de dejarlo todo en su lugar y ver la luz después de tanta oscuridad. Devuélveme las ganas de sentir una vez más. Devuélveme los sueños que se han muerto y ya no están. Devuélveme un minuto para poder respirar. Devuélveme tu ausencia si sabes que es el final. Que ya no puedo más, es mejor terminar. Top 20 latinos.

amaneces deprimida. Piensa que estás dolida. Cada vez que te baja la nota, yo te cambio el día. Top 20 Latino. El top 15 con Erison Rafael Fernández Paniagua, mejor conocido como Mozart La Para. Es un rapero y cantante dominicano que ha tenido canciones en las listas de la revista Billboard en 5 ocasiones. Y escuchemos esta canción, que lleva 9 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 15, Mozart La Para. Y en esta canción viene acompañado de Alcover en el top número 16 con el título El Barrio. Top número 15. 15. 15. Hi. Top 20 Latino. No estamos en 15, nadie ha cobrado. A la mala fe yo le digo chao, porque aquí está todo el mundo chilaón. Hoy vamos a beber hasta que la bulla despierte la doña para colar el café. Esto es para amanecer. Me gusta ver cómo ella lo mueve, cómo en la calle ella baila, cómo el barrio se enciende cuando lo mueve todo. Cómo ella lo mueve, cómo en la calle ella baila, cómo el barrio se enciende cuando lo mueve todo. Cuando lo mueve todo. Cuando lo mueve todo. Cuando lo mueve todo. Cuando lo mueve todo. Ella empezó a bailar con el pum pum del general. Soy Jordan. Su amiga empezó a grabar. Nos dimos un beso y se fue viral. A mí me encanta la cerveza, como me besa y su sencillez. Me di cuenta que era francesa porque me dijo when you monsieur. A Manuel le dije que no me pague lo que un día le presté. Destape la botella, lo que quiere beber. Me gusta ver cómo ella lo mueve, cómo en la calle ella baila, cómo el barrio se enciende cuando lo mueve todo. Cómo ella lo mueve, cómo en la calle ella baila, cómo el barrio se enciende cuando lo mueve todo. Cuando lo mueve todo. Cuando lo mueve todo. Cuando lo mueve todo. Cuando lo mueve todo. Busca jangueo y bebida. Los cuartos se hicieron pa' gozarlo en vida. Porque de muerto todito te olvidan. La morena y la catira con la mano así. Resultados son la mitad de la mitad. Choco. Nunca desechable. La grasa. El respeto se gana. Bajé duro. Bajé mundial. Normal. Alcohol de lo mío personal. Y tú sabes qué. Positive vibration. Top 20 Latino. Top número 14 para el grupo La Chomba. El director musical del grupo es el señor Alejandro Olivares, quien también es la voz principal. En los timbales y segunda voz está Juan Carlos Olivares, en el bajo Juan Carlos Paya, en los teclados José Luis Soto y Oscar Burgos, en las percusiones Néstor Castillo y Enrique Acosta y en el güiro Edgar Cervantes. Músicos 100% mexicanos que dan siempre lo mejor en cada una de sus presentaciones. Los hemos podido ver en programas de televisión como Reventón Musical y en algunos otros programas gruperos. Top número 14 para esta canción que lleva 3 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 21 y se mete esta semana dentro del top 20 latinos. El grupo La Chomba con Baile de San Juan. One, two, three, four. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Top 20 latinos.

al concierto de Manolo Lezcano y Tito Ángel en vivo. Avanzamos en el conteo. Top número 13, para Calimete, que desde joven mostró su talento para jugar tenis y se manifestó en la cancha a los 14 años. Ya competía en torneos locales. A los 17 años, era el número 1 en el ranking nacional. Tras ganar su primer título de campeón en el tenis de la República Dominicana y hacer nombre en el deporte. En el día de hoy, lo tenemos en el top número 13 para esta canción que lleva 20 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 13. Calimete con Mala Corita. Top número 13. 13. Top 20 latino. Cali. Roji. Ella es una mala corita. Su mami la pega calladita. Pero si la viera de la casa, es una diolita. Ella es una mala corita. Su mami la pega calladita. Pero si la viera de la casa, es una diolita. Delante de su mamá ella no es de nada. Ella no es de nada. Dice ella supera que sabe fumar, hasta sabe enrolar. Delante de su padre ella no es de nada. Ella no es de nada. Se bebe una botella como si nada. Un besito que a mí me encantó. Ese cuerpecito que me involucró, sabe, a mí me mató. Se aprovecha porque sabe que está todo. Y me dio un besito que a mí me encantó. Ese cuerpecito que me involucró, sabe, a mí me mató. Oh, oh. Ella es una mala, ella es una mala. Ella es una mala corita. Ella es una mala, ella es una mala. Su mami la pega calladita. Pero si la viera de esa gata, es una diolita. Y es una mala corita. Su mami la pega calladita. Pero si la viera de esa gata, es una diolita. Top 20 latino. Y avanzamos con la música en el conteo. Vamos con el tercer recomendado de la semana. Y el turno es para Raúl Alejandro con esta canción, Cúrame. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca de mí, ven, cúrame esta noche. Y aunque sea mentira, quiéreme esta noche. Tres cachas marihuana, se tose. Oyendo se le sube el escote. Ella, what the fuck, cómo se me agacha. Mi ex, la tengo tacha. En cantidad de llegan las botellas. El VIP brilla más que una estrella. Me gusta esta, pero también aquella. Juro que esta noche me desquito de ella. Y ahora soy un pobre diablo. No tengo de tu amor, pero culo tengo varios. Droga y alcohol es necesario. Solo juego solitario. Tu nombre borrado de mi diario. Tú no eres ella, pero ella como me tienes hace rato. Viniste programada en mi voz.

Top 20 Latino. Y seguimos con música recomendada en el Top 20 Latinos. Quinto recomendado de la semana. Este es un extra en el Top 20 Latinos. Pedro Capó con Gracias. Desciframos el acertijo, mijo. Esta canción se la dedico a los que caminan conmigo, a la madre que me parió y a cada uno de mis hijos, a mi viejo allá en el cielo, los consejos que me dijo, gracias a tus enseñanzas, si la cago me corrijo, fijo el ojo, voy a todo, consigo mis objetivos, nos zumbamos y si fallamos, desciframos el acertijo mío, desciframos el acertijo mío. Y me levanto, abro mis ojos y a mi lado tremenda mami. Es un juego como Atari, no todos los días son un party, pero ante la adversidad yo voy a mí contra anybody. Porque ya nunca pierdo la fe, nunca la dejo caer, y aprendo de la derrota cuando me toca perder. Pa' que me meten el pie, pa' que me meten el pie. Recuerda que todo lo malo se regresa, bebé. Top 20 Latino. Este es el Top 20 Latinos. Llegamos a la mitad de la lista. El Top 20. Elvis Martínez es uno de los pilares de la bachata y alguien que ha admirado por siempre su música, señaló Prince Royce en un comunicado. Hace tiempo que queríamos colaborar y al fin se logró con la canción ideal para este junte, agregó. En el video grabado en Miami en un popular restaurante dominicano bajo la dirección de Chacha Zambrano, participa también la actriz y presentadora dominicana Jenny Blanco. Esta es una de las colaboraciones más importantes de mi carrera, expresó por su parte Elvis Martínez. Y escuchémoslo en esta canción que lleva 13 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 10. Top número 10 para Elvis Martínez y Prince Royce con Veterana. Top número 10. 10, 10, 10. Yo, what up? Come on. Top 20 Latino. Joven, pero sé lo que digo. Voy contigo en lo que quieras. cama. Si quieres amagarme y sin vida dejarme, jugar con mi experiencia, te sobra inteligencia. Si piensas secuestrarme, yo me atrevo hasta ayudarte con razón. A la tipa, ¿no? Top 20 latinos. Escuchamos el top número 9, Farruko, que estrenó el video de La Bendición, el nuevo corte de su último álbum, La 167, junto al cubano Lainier. Se trata de una canción que une los estilos del reggaetón puertorriqueño con la característica salsa cubana. Este lanzamiento, luego de lo que fue el videoclip de Bajo Mundo, que también se desprende de su más reciente trabajo discográfico. Este año Farruko se convirtió en uno de los artistas latinos más exitosos del mundo, en gran parte gracias a su mega hit Pepas, que contó con versiones remixadas a cargo de consagrados DJs del EDM como DJ Tiesto y DJ David Guetta. Top número 9 para esta canción que lleva 7 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 9, Farruko y Lenier con La Bendición. Son tus favoritas, tú las eliges. Top 20 latinos. Top número 9. 9. Top 20 latinos. Que ando de fiesta, así soy yo. Que si me tomo un trago, que si me tomo dos, que si me tomo dos, que si me gasto el dinero de lunes a domingo. Y a mí no me importa porque tengo un millón de amigos. Zumba. Yo todos mis problemas me lo veo en un char de tequila. Álvaro Poño. Sentado en una barra, así yo me vivo la vida. Rulay. Dame banda. Ay, every day. Ale Lima, Chino, most winning. Es una salsa spicy. Pa' todo eso Tiger y esa mami chula. Normal. Fuck. Oh, yo me muero así. Porque yo soy así. Soy así. A mí me gusta la calle y las mujeres me hacen feliz. Me hacen feliz. Yo siempre ando de fiesta, bebiendo romo, vacilando, tú sabes cómo somos. Con la U que aprendí, por letra no volado. Tú no conoces mi historia ni lo que había pasado. ¿Por qué? La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Que te la hace, siempre la paga. Recuerda que el mundo gira. Ay, yo, ay, yo, no pararé, no pararé. Tú vas a seguir gozando, que aquí se vive una sola vez. Qué maldito humo, coño. Ay, yo, no pararé. Seguir rumbeando hasta que se me cansen los pies. Y todo lo que me den, que me lo den en vida. Dímelo, Yanko. Que me lo den, Payito. Que me lo den en vida. A mí no me regalen flores ni me lloren todavía. Yo no me he muerto. Que me lo den, que me lo den. Top 20 Latinos. El Top 20 Latinos llega a ustedes con el patrocinio de Concierto de Manolo Lescano y Tito Ángel. Esta noche en Sala Madison, calle Polideportivo 23, Massanassa. Hoy, sábado 5 de marzo. Los esperamos. Y las personas que nos escriban al 610-617-034, 610-617-034, déjenos un mensaje con la palabra entrada para que tengan entradas al concierto de Manolo Lescano. Recuerde, 610-617-034, 610-617-034, para que gane sus entradas al concierto de Manolo Lescano y Tito Ángel en vivo. Escuchemos el top número 8. El esperado nuevo disco de Rosalía está a punto de llegar al mercado. Moto Mami se publicará el próximo 18 de marzo del 2022. Se trata del tercer disco de estudio de la cantante catalana tras Los Ángeles de 2017 y El Mar Querer de 2018. De Moto Mami ya conocemos la portada en la que Rosalía posa desnuda, ataviada con un casco de moto y algunas de sus canciones que ya han estrenado. Entre ellas están La Fama, una bachata en la que colabora The Weeknd, Chicken Teriyaki con una coreografía perfecta para TikTok o Saoko con un potente videoclip rodeada de moteras. En entrevista en la revista Rolling Stone, la propia Rosalía ha definido el disco como el resultado de una experimentación muy grande en las que las influencias van de Héctor Lavoe a Patti Smith, pasando por el reggaetón y Pedro Almodóvar. Top número 8 para esta canción que lleva 7 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 8. Rosalía featuring The Weeknd con La Fama. Top 20 Latinos. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Yo como si nada. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar.

Top 20 Latino. El Top 20 Latinos llega a ustedes con el patrocinio de Concierto de Manolo Lezcano y Tito Ángel. Esta noche en Sala Madison, calle Polideportivo 23, Masanasa. Hoy, sábado 5 de marzo. Los esperamos. Y las personas que nos escriban al 610-617-034, 610-617-034, déjenos un mensaje con la palabra entrada para que tengan entradas al concierto de Manolo Lezcano. Recuerde, 610-617-034, 610-617-034, para que gane sus entradas al concierto de Manolo Lezcano y Tito Ángel en vivo. Este es el Top 20 Latino, soy Nicky DJ. Escuchemos el Top número 6. Su interés por la música surgió a los 12 años cuando empezó a componer canciones. Inició su carrera musical en 2012 al publicar su primera canción titulada Imaginando. En 2014 firmó un contrato con la discográfica Golden Family Records que le permitió afianzar su carrera. Al año siguiente publicó canciones como Si tu marido no te quiere y Falsas mentiras y realizó varios conciertos en América Latina. Estamos hablando de Ozuna, que saltó a la fama en el 2016, que tuvo el puesto 22 de la lista del Hot Latin Songs, y posteriormente a ello tuvo un rápido ascenso musical. Sus sencillos Si tu marido no te quiere y En la intimidad también estuvieron entre los 30 puestos más populares de la lista. Por sus logros en la Billboard, recibió una nominación en la categoría Debut del Año en los premios Billboard en la música latina del 2017. Escuchemos el top número 6 para esta canción que lleva 17 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 6. Ozuna y Anthony Santos con Señor Juez. Top número 6. 20 Latinos. Se quedaron esa noche ahí en mi almohada. No es